Kaya loka kung ato mong barito. Vamos al mambo. Loco, loco estoy yo, manito. Contigo es que está. ¡Eo! ¿No te pasa? ¡Gire! ¡Corona! ¡Eo! A que deprime, no sé, se le fue lo de valiente. Mete manga Michael Jordan y ahora vomita los dientes. El otro dice bacano, mentira, es un pariguayo. Le metió la mano al nave y lo mandaron para Jayo. Pa' que te mate, papá. Este negocio sí es raro, cualquiera por fuera brilla. Pero la verdad, señores, yo vivo de la vistilla. Otros son los mamberitos, que con los dedos que cuentan. Y ya odi que están tocando, tocan sí, pero puerta. ¿A quién, abuelito? Digo, sin veneno, esto es tripa. No te hagas. Está plano de huevo, manito. ¡Eo! ¡Gire! Hay premio para el que le llegue a mi chaleco. El canta elpatrón.com. El hijo lo dice. Coronel. ¡Hey! Muchos pegaron con temas, pero le falta rodilla. Tú no dices que eres loco, ven y métete esta fila. Esta vaina lo pató, sin talento y hay vistilla. Cualquier loquito lo pega, si le meten la alcancía. Los bomberos te lo contó, los bomberos te lo contó. Los bomberos te lo contó, los bomberos te lo contó. Los bomberos te lo contó, los bomberos te lo contó. Los bomberos te lo contó, los bomberos te lo contó. La fama no es para todo el mundo, y los raperos están claros. Se conforman con sonar, aunque no se están buscando. Y con esto me despido, sin veneno estoy en tripa. Tira Juan, tira Mercedes, y también tira María. Pero María. La punta de Don José, de base. Abusador. ¡Ratata! ¡El patrón! ¡El patrón! El que toca gratis pone a cualquiera loco. ¡Mire! ¡Vamos al mambo! ¡Tía! Ellos siguen saliendo, ellos sigo matando. ¡El patrón! ¡El patrón! ¿No te pasa?